es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Gualmatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! Uno sentía esa inseguridad, miraba un carro y parecía que ya de pronto alguien se iba a bajar de ahí, se lo iba a llevar a alguno de los niños, porque las amenazas eran sobre eso. Yo tuve que vivir las consecuencias de la guerra por el conflicto armado en nuestro país. Entonces dijeron que tenga en cuenta que tengo que pagar la vacuna, que la vacuna se trata de 3 millones cada 5 meses. Cantando desde el sur, canción social campesina, la violencia. Las problemáticas del campo no solo son económicas, políticas, sociales, ambientales. También se suman los males que vive el país históricamente, como la violencia. Poco a poco los territorios van perdiendo la tranquilidad de antaño. Hace algunas décadas a Nariño se lo conocía como paraíso de paz, pero poco a poco el conflicto armado, el narcotráfico, fueron llegando a cada rincón del departamento. Es un pesar muy grande. Oír llorar a un niño que en el sollozo diga lo ha muerto a mi papá. Escuchamos al compositor Pedrito Guachá, de la vereda La Concordia de Pupiales, Nariño, y su tema Para la Paz, canción cargada de gran tristeza e impotencia ante el dolor que deja la violencia y la guerra. Yo quiero es con mis manos coger esa metralla y arrojarla al abismo. Estamos ante una extraordinaria sensibilidad del compositor, un deseo de paz que todos los colombianos anhelamos, convencer a la paz a los generadores de violencia que en alguna parte del departamento hacen la vida imposible, sobre todo para los más inocentes. Toda la gente de las veredas se propusieron a cultivar, toda la gente de las veredas se propusieron a cultivar. Cultivos ilícitos, composición del maestro Hermilo Cuaspa con su grupo Aires del Sur de Cuasput Núcleo, municipio de Potosí. Nos evidencia cómo uno de los mayores cánceres que son los cultivos ilícitos también llegaron al sur de Nariño. Y con ellos el deterioro del tejido social, la inseguridad, el desplazamiento forzado, la violencia. Pensaba en las horas de la noche, nos llamaban siempre en ese tiempo al fijo. Eran constantes llamadas estresantes que nos amenazaban mucho, nos amenazaban con entrar a la casa, con llevarse los niños. Yo tuve que vivir las consecuencias de la guerra por el conflicto armado en nuestro país. Pues yo pensé que tal vez me dejarían en paz porque no tenía. Pero no fue así. Después ya me dijeron que si yo no daba la vacuna, que se iban a llevar a mi hija o que me iban a llevar a mí mismo a prestar servicio, que la situación como se da en el país, que eso ellos tenían leyes y derechos. ¿Usted cree que Colombia tendrá la paz tan anhelada? Pues sí, sí tendríamos la paz tan anhelada si se solucionan todos los problemas económicos. ¿Usted cree que Colombia tendrá la paz tan anhelada? La paz es una utopía que todo mundo soñamos. Yo miro las noticias y allí están todo el tiempo peleando. Entonces, ¿cómo vamos a querer que Colombia viva en paz si no encontramos las soluciones desde el hecho mismo administrativo? De campo venimos, queremos vivir, somos desplazados a la ciudad. De campo venimos, queremos vivir, somos desplazados a la ciudad. Señor gobierno, ¿dónde vive usted? Para conversarle que está injusto. Es Los Desplazados, del compositor Carlos Esteban Chalpartar, municipio de Ipiales. Mientras algunas familias han tenido que salir de sus predios, otras llegan a nuestros territorios buscando alivio y oportunidades, incluso de países vecinos como Venezuela. El desplazamiento por la falta de oportunidades y por la violencia son una situación que se ha vuelto común en la región. El compositor Ermilo Cuaspa de Cuasput, núcleo de Potosí, describe cómo fue atacado brutalmente su pueblo por los alzados en armas que hicieron fuerte presencia en el sur de Nariño, con actos terroristas y ataques a la población. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán. Hemos presentado Cantando desde el Sur. Territorios al aire. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MITIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. Colombia, potencia de la vida.